10:42 minutos, lo dicho, vamos a quedarnos ya con actualidad local. Vamos a fijarnos en novedades que vamos a poder comprobar a lo largo de este mes de noviembre en el centro Guadalinfo de nuestra localidad. Así que tenemos al otro lado del hilo telefónico a su dinamizador, José Luis Aránegas. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Vamos a quedarnos con un par de cuestiones, un par de proyectos muy interesantes, abiertos a cualquier persona que quiera participar, y que tienen que ver, de un lado, con la promoción turística, por ejemplo. Lo veremos enseguida porque pues es un evento que puede verse ya a través de las redes sociales y que nosotros queríamos también ofrecer más detalles al respecto. Estamos hablando del proyecto A Una Hora De, que se ha venido desarrollando en diversas provincias y que va a llegar también a Cádiz, con visita incluida a nuestra localidad. Enseguida, José Luis, si te parece, vamos con ello, pero quería preguntarte en primer lugar por un taller de aprendizaje de tecnologías denominado Smart Cities, que también va a tener lugar en el Centro Guadalinfo de Ubrique, en concreto, si no me equivoco, el próximo 29 de noviembre, ¿no? Sí, el próximo 29 de noviembre pues tendremos aquí un taller relacionado con las Smart Cities, que bueno, la traducción podríamos decir literal es ciudades inteligentes, y que va englobado dentro de una estrategia europea que existe ahora mismo para el fomento concretamente de las Smart Cities, de las ciudades inteligentes. Y bueno, pues es un taller donde vamos a intentar acercar a este concepto a la ciudadanía, pero también lo vamos a hacer de una forma muy práctica, o sea, que la gente va a poder tocar, va a poder construir, va a poder ver de primera mano qué es esto de qué relación puede tener una ciudad inteligente con nuestro desarrollo de vida normal, ¿no? En qué podemos convertir un poco el futuro de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, y cómo nosotros vamos a tener ese conocimiento y esa posibilidad de utilizar nuevas tecnologías en el ámbito doméstico de una forma muy sencilla, muy asequible, y sobre todo eso, ver que no hace falta ser un científico, ni hace falta ser un tecnólogo, ni técnico, ni electrónico, para ver que nosotros podemos construir un instrumento inteligente que nos pueda facilitar cualquier tarea de la vida normal, ¿no? Y como tú comentas, va enfocado a cualquier persona, no hay que tener ningún tipo de conocimiento en el ámbito de las nuevas tecnologías, no hace falta, y precisamente se trata de ello, ¿no? Sí, la idea precisamente de estos talleres era que no pusiéramos ningún impedimento, salvo el de la edad un poco. Sí que el taller pues para personas mayores de 14 o incluso 16 años, pero más que nada porque por hacerlo más dinámico, ¿no? Porque estos mismos talleres ya se están preparando para niños y entrar un poco en lo que entraríamos el tema de robótica y demás, ¿no? Pero ya aquí estamos hablando de funcionalidades un poco superiores que se escapan un poco del manejo de los niños, como puede ser el control de la humedad y demás, que por eso pedimos que la edad sea 14 y 16 años para arriba, y no hace falta conocimiento alguno, ¿vale? No necesitamos que nadie haya tocado antes una placa, ni sepa lo que es un dispositivo, ni nada, ¿no? Precisamente el taller es ver y hacer demostrar a la gente que, hoy en día hay estas herramientas, estos dispositivos, y que están al alcance de cualquiera, ¿no? Que no hay que ser haber estudiado una carrera ni nada para montar cualquiera de estos dispositivos y utilizarlos en nuestro hogar. Son en concreto tres pequeños proyectos, además muy prácticos. Si te parece, vamos con ello, ¿no? Porque se trataría desde el control de nuestra vivienda a través de la domótica, ¿no? Una pequeña estación domótica, hasta hay una estación meteorológica. Son tres proyectos en concreto que ya decimos van a llevar a la práctica cada uno de los participantes, ¿no? Sí, es un taller más o menos está pensado para unas 3 horas y media o incluso más, si ya la gente se anima y sigue preguntando. Ya se ha hecho un piloto en Granada hay gente que se quedó posterior al taller para plantear dudas propias de su propio negocio, de su propio hogar, pero el taller es unas 3 horas, 3 horas y media, en el cual primero hay una parte donde se explica todo el concepto de Smart City y donde se elabora uno de los proyectos por parte de los monitores que vamos a estar presentes. es un proyecto domótico donde, bueno, pues lo que se va a elaborar es un dispositivo para información y control del hogar, vamos, y con esto pues lo que estamos haciendo referencia es, por ejemplo, al control y a regulación de la temperatura y de la humedad de nuestra casa, ¿no? ¿Cómo podemos elaborar un dispositivo que sepa capaz de medir la temperatura y decirle al aire acondicionado pues que se encienda o se apague, teniendo en cuenta pues la temperatura que yo quiero tener estable, ¿no? O la humedad, ¿no? Sí. O el control de iluminación, ¿cómo puedo hacer que las luces se enciendan o se apaguen a una hora determinada, o bajen o suban de intensidad, hasta lo que ya podemos decir que utilizamos con el mando del garaje, ¿no? Para que se abra, ¿no? Bueno, pues igual, ¿no? ¿Cómo podemos crear esos dispositivos? Todo relacionado con el hogar, ¿no? Con la domótica. En este caso nos sirve un poco de la parte teórica que sigue siendo práctica. Lo único que pasa es que, bueno, no lo desarrollan cada uno de los asistentes, ¿no? Sino que es el propio profesorado el que va indicando cómo se monta, cómo se instala y cómo se comprueba que funciona, ¿no? Sí. Y luego hay tres proyectos, los cuales, bueno, pues lo que se le da a los participantes es un kit con componentes electrónicos, que no es esto, nadie es para atrás, porque son componentes que se pueden coger con las manos, que no dan calambres, que se pueden utilizar por manos inexpertas, porque, bueno, los conectores son muy fáciles, como enchufar un enchufe a la corriente, o sea, no hay posibilidad de equivocarse ni de cargarse nada, ¿no? Sino que, bueno, son dispositivos que vienen pensados para eso, ¿no? Y esos tres proyectos que van a poder elegir y que van a poder montar, uno va en relación a la eficiencia energética y lo que se elabora es un dispositivo para controlar el consumo eléctrico, ¿vale? O sea, es un dispositivo donde, bueno, luego podremos enchufar un monitor, una impresora, un ventilador, una bombilla, y poder comprobar cuánto consume, ¿vale? Con lo cual podríamos tener una duda, bueno, pues mira, yo no sé cuánto consume mi tostadora cuando la pongo por la mañana, ¿no? Pues podríamos enchufarlo en este dispositivo y nos podría decir, pues, el tiempo que tarda durante se hace la tostada, pues cuántos vatios hemos consumido, ¿no? ¿Y ese dispositivo lo vamos a hacer nosotros en ese taller? Sí, sí, sí, se hacen en este taller, hombre, no se lo llevan a su casa luego, probablemente porque los talleres van los que iban rotando por los centros Guadalín donde se van a hacer, pero así van a tener la oportunidad de que pueden construirlo ellos mismos, ¿no? Sí. Que no hace falta ser un especialista ni un técnico, como he dicho antes, ¿no? Que lo pueden controlar. Otro de los talleres que se va a poner a disposición, o sea, de los dispositivos que se van a poner, es la creación de un huerto inteligente, ¿vale? En este caso lo que vamos a hacer es controlar de forma local o de forma remota pues el riego de una plantación, en este caso de una maceta, según las condiciones atmosféricas que haya en el momento, según el grado de humedad que tenga la tierra de esa maceta y, bueno, algunos que otros parámetros, ¿no? Y vamos a ver cómo ese dispositivo pues puede controlar pues las válvulas de un dispositivo de riego, ¿vale? O una electrobomba o no sé cómo se llama realmente. Pero lo que hace que realmente es que si la maceta necesita agua porque las condiciones atmosféricas, el grado de humedad y demás, la temperatura, así lo aconsejan, pues se abre el dispositivo que viene desde el grifo y empezamos a regar la maceta y cuánto tiempo hace falta mantenerla regando, porque no es solamente que se abra, ¿no? Sino que, bueno, pues cuando llega el grado de humedad óptimo, se vuelva a cerrar, ¿no? Esto lo van a hacer aquí. No estamos diciendo algo que simplemente lo vamos a ver en la pantalla, lo vamos a explicar, no. Aquí va a estar la maceta, aquí va a estar el dispositivo y vamos a ver cómo se hace, cómo se elabora y cómo lo podemos construir en nuestra propia casa. Claro, porque aunque no podamos llevarnos los elementos que después sirven para otra serie de talleres, pero sí que ya sabremos cuáles son los elementos necesarios y cómo hay que poner en marcha esos dispositivos, ¿no? Sí, además, ya adelanto, bueno, esto se hace con, bueno, los que están un poquito más entendidos, pues lo van a coger un poco fácil al vuelo. Esto se hace con una plaquita que hay ahora mismo, que es un mini ordenador, las placas Arduino, que están muy de moda, sobre todo para el tema de niños y juguetes, porque realmente los niños pueden fabricarse su propio juguete con estas placas y con los diferentes componentes que puedo conectar a ellas. Y realmente, pues una placa Arduino vale muy poco dinero, y los componentes que estamos utilizando también, ¿no? Quizás lo que no se tenga es el conocimiento para fabricarlo, y un poco es lo que queremos que se lleve los participantes, ¿no? Cómo podemos hacerlo y cómo, buscando los componentes adecuados, que también se dirán aquí dónde se pueden localizar, dónde se pueden comprar y demás, que hay muchos sitios, indudablemente, pues lo puedan hacer, ¿no? Sí. El último proyecto que se nos queda un poco para no dejarlo es el de una estación meteorológica y de medida de calidad del aire, ¿vale? Bueno, pues con esta placa Arduino que hemos dicho antes, vamos a conectarle una serie de sensores, en este caso, sensores que van a registrar valores medioambientales y que automáticamente lo vamos a conectar también a un dispositivo, a un portátil, para que esos valores los suba a Internet, con lo cual yo puedo comprobar, pues por ejemplo, la temperatura que hace hoy en Ubrique, o el grado de humedad, o sea, diferentes valores medioambientales, y los puedo consultar de forma online en un ordenador, en un dispositivo móvil, un teléfono móvil, y puedo montar mi propia estación meteorológica, pues diferentes usos que se le pueda hallar después, ¿no? Simplemente porque a mí me gusta el tema de meteorología y quiero controlar, pues llevar un registro de un poco el tiempo que ha hecho en Ubrique durante este año, durante los años sucesivos, o para aplicarlo luego al mismo huerto inteligente o al tema de la domótica, ¿no? En función de esos valores, pues abro ventanas, cierro ventanas, o sea, que se pueden mezclar, ¿no? Y además, todo muy práctico. Sí, sí. Y además estoy viendo, bueno, relacionado a estos tres proyectos que nos has comentado, todos con esa vertiente medioambiental, podemos decir. El primero, eficiencia energética. El segundo también, de eficiencia en cuanto al consumo de agua, podríamos decir también. Y el segundo tiene que ver con el ámbito meteorológico también, ¿no? Así que hay un componente ahí también en ese sentido, ¿no? Sí, de hecho, uno de los objetivos, de las finalidades que tienen estos talleres y la implementación de las Smart Cities en lo que es la estrategia de Guadalinfo, precisamente es que los ciudadanos conozcan y se acerquen a la tecnología, para la tecnología que pueda ayudar a facilitar su vida y a la vez beneficiar a la sociedad. Claro. O sea, respetar el medio ambiente, el uso de los datos abiertos, como hemos dicho, que se puedan publicar en Internet, que cualquiera pueda tener acceso. O sea, realmente vamos en ese sentido, ¿no? El tema colaborativo de compartir y el tema de protección del medio ambiente, sobre todo. Pues son tres proyectos, ya decimos, que se desarrollarían dentro de lo que es esta actuación en Smart Cities. No sé si es la única cita que habrá en lo que se refiere a nuestra provincia, porque es cierto que en otras provincias sí que ha habido este evento. Sí, bueno, en lo que es la red Guadalinfo propuso esta actividad, ya digo, enfocada a que, bueno, pues hay una estrategia global a nivel europeo sobre esta materia, sobre la Smart City, y sobre todo porque, bueno, pues entendemos que habrá financiación y habrá subvenciones para este tema en los próximos años, con lo cual particulares, empresas y demás podrán empezar ya, a ayuntamientos incluso, podrán ya empezar a establecer y a implementar tecnologías de Smart Cities en todas las poblaciones. En el caso de Guadalinfo siempre miramos por las poblaciones pequeñas, el ámbito rural, y pensamos que era bueno empezar esta formación a la ciudadanía para que no nos coja un poco de sorpresa, ¿no? Hasta ahora siempre hemos ido luchando contra la brecha digital cuando ya las cosas han venido y nos ha cogido tarde. Pues queríamos hacer aquí pioneros, ¿no? Se ha hecho un primer taller en Granada, en un municipio de Granada, en Deifonte, y simplemente a nivel de controlar un poco si la gente lo aceptaba bien, si la gente era capaz de montar los dispositivos por sí mismo y ver un poco, testear el ambiente. Una vez que se ha hecho y que se vio el éxito del taller, ya digo, incluso hasta después, cuando se finaliza, muchos de ellos incluso empiezan a preguntar para poder instalarlo. Ya digo, aquí pueden venir, yo que sé, ganaderos, agricultores, empresas de cualquier tipo también, y empezaban a preguntar por dispositivos que le podían afectar a su negocio en concreto, ¿no? O a su particularidad concreta. Entonces, después de ese taller, pues se va a hacer una ronda a nivel andaluz. Por cantidad de municipios, Cádiz es el que menos municipios tiene en la red Guadalinfo, entonces le correspondería un taller, y bueno, pues se decidió que fuera en Ubrique, ya que, bueno, pues aquí sí que estamos trabajando ya con el tema de robótica con los niños y demás, nuestro centro un poco está más adaptado, también el tamaño del centro es uno de los más grandes que hay en la provincia, ya que el taller está pensado para 20 personas, ¿vale? Uh-huh. O sea, con lo cual tampoco podían elegir una sala muy pequeña, ¿no? Y entonces el único, por ahora, el único en el que se va a hacer este taller a nivel de ciudadanía, ¿vale? En los próximos meses el testigo lo recojo yo para formar a mis propios compañeros, para que ya estos talleres sí se vayan divulgando por demás sitios, ¿no? Se extiendan a otros centros. El planteamiento inicial, ¿no? Primero testearlo con la ciudadanía, que llegue y poder aprender también de ese mismo taller yo, ¿no? En este caso, de cómo se comportan los usuarios, de qué problemática puede surgir o qué facilidad podemos tener, ¿no? Ha dado un dato a destacar que queríamos también comentar, el de las 20 plazas disponibles, así que aquellas personas que estén interesadas, desde luego, bueno, pues ya pueden, de hecho, ¿no?, inscribirse. ¿Cómo pueden hacerlo? Sí, bueno, pues mira, acercándose al propio Centro Guadalinfo, la forma más fácil y podríamos decir más rápida, o llamando aquí al teléfono, que bueno, como me han puesto el teléfono nuevo, todavía no lo sé, estoy buscándolo aquí el Pablito. Llamando al 956-900-186. Que es el teléfono que tenemos aquí en Guadalinfo, también pueden llamar a este teléfono y solicitar su plaza, o bien por cualquiera de las cuentas de redes sociales que manejamos, en Twitter o en Facebook, pues simplemente con un mensaje o con un comentario en cualquiera de los posts que hemos puesto, pues manifestando su deseo. Son 20 plazas que realmente serán menos para ciudadanos, puesto que al ser el único taller en Cádiz, sí que se va a abrir la posibilidad y vamos a reservar algunas para mis compañeros de Centro Guadalinfo cercanos, como pueden ser de Villaluenga o de Benocás o El Bosque, por si tienen algún que otro usuario que les pueda interesar, pues que también aprovechen y puedan venir, ¿no? Pero vamos, yo creo que la utilidad es más que palpable, que es algo que ya podemos decir está a la vuelta de la esquina, pero no, es que ya está, estos dispositivos existen, muchos incluso los conocemos, ¿no?, y los utilizamos, porque yo no tengo concretamente, pero es muy normal ver en una casa un dispositivo que regula la intensidad de la luz. Lo hace ahora de forma, podemos decir, manual, yo tengo que aplicarlo, pero bueno, sería aplicarle un sensor que comprueba si es de día o es de noche, pues para subirla o para bajarla, ¿no?, o encenderla o apagarla. Eso es lo que se va a hacer de forma tan práctica, o sea, que no es que se vaya a ver de forma teórica, sino que, insistimos, cada una de las personas que se inscriban, pues van a hacer cada uno de estos proyectos. Evidentemente, cuando hablamos de, por ejemplo, del tema de domótica, es cierto que para que en nuestra casa subamos y bajemos las persianas de forma automática desde nuestro móvil, es verdad que tiene que estar preparada la vivienda para ello. Claro. Pero ahí, aparte de la infraestructura, hay un control, ¿no? Hay una forma de llegar a hacer eso, que es lo que se va. Ejemplos de eso, por ejemplo, se van a poder llevar a la práctica, ¿no? Sí. Además, se trata de unos ejemplos muy sencillitos los que hemos elegido para que lo puedan ver. El de control de consumo eléctrico, pues simplemente un dispositivo que puedo elaborar con una caja de cartón, donde le pongo un enchufe, ahí enchufo el dispositivo que quiero controlar, va a funcionar perfectamente porque le está entrando corriente, pero tengo un dispositivo que me va a medir cuánto me está consumiendo. O sea, que podría enchufar la lavadora, la plancha, una bombilla y ver que realmente dice lo que el fabricante dice que consume, ¿vale? También es verdad que lo decía en el taller de Granada, pues hay veces que los aparatos, cuando nos los venden, tienen un consumo, pero después cuando van siendo usados, cuando van acumulando años, ese consumo va creciendo porque el aparato ya deja de funcionar eficientemente, ¿no? Bueno, pues lo mismo podemos darnos cuenta a través de este dispositivo de que nuestra lavadora, pues ya casi nos compensa más comprar una nueva, aunque funcione y lave, pero por consumo nos está costando el lavado mucho más que si lo hiciéramos con una lavadora nueva, ¿no? Entonces es un dispositivo que tú puedes montar, que además de eso lo van a montar, que no es que puede, es que lo van a montar en el centro, lo van a poder montar de forma individual o de forma colectiva, porque ya digo, habrá gente que a lo menos no se atreva y quiera hacer pequeños grupos de montaje, o alguno que diga, no, dame el kit a mí, que yo esto me lo fabrico yo ¿vale? Pues va a haber la posibilidad de trabajar así, ¿no? De forma colaborativa o de forma individual, para tener un mayor control, ¿no? Y lo van a poder ver, ¿no? Que bueno, aquí lo haremos con una bombilla, que es lo más fácil, pero podremos ver cómo diferentes bombillas consumen más o consumen menos. Igualmente, ¿no? El tema de que nos comentabas de la creación de ese huerto inteligente, que tiene múltiples variantes prácticas, ¿no? Desde, bueno, cuando nos vamos de vacaciones y queremos que nuestras plantas pues estén regadas, hasta, bueno, si no te puedes ocupar diariamente de ello y quieres que asegurar, por ejemplo, un pequeño huerto que tengas en casa, bueno, pues con estos tiestos, ¿no? que existen ahora mismo, en definitiva, que bueno, pues una forma de tener controlado en cuanto, por ejemplo, a riego, pues nuestras plantas, ¿no? Sí, pues en este caso el tema del huerto inteligente, yo conozco ya a varias personas y sé que se está extendiendo mucho el tema de los huertos urbanos, ¿no? El que tenemos en la pequeña azotea o en el pequeño balcón, y cada vez hay más gente que, bueno, pues por entretenimiento, pues por consumir un poco de producto que realmente a lo mejor era hecho o ha cuidado o ha cultivado y ha crecido, bueno, pues cada vez se ven más huertos en cualquier azotea, ¿no? Bueno, pues esto es un sistema, hay sistemas de riego que tú lo conectas y te valen un dinero curioso, ¿no? Quizás a lo mejor con este dispositivo que me fabrico yo mismo, ¿vale? Pues puedo ahorrar algo y puedo empezar a hacer realidad ese control de riego en mi pequeño huerto urbano de azotea, ¿no? Es verdad que, bueno, pues hace falta los tubitos, hace falta a lo mejor una inversión un poco más elevada, pero bueno, ya no tengo que comprar ese aparato que vale, bueno, pues un dineral, y bueno, pues comprando esta plaquita y los componentes adecuados, pues me elaboro yo mi propio aparato de control de riego, ¿no? Porque además me va a regir en función a la humedad de la tierra, de la temperatura, o sea que voy a poder hacer el ciclo completo, y no solamente esa estación de riego que va a regar durante X horas, le haga falta o no le haga falta a la planta. Pues son pequeños talleres que la verdad es que nos interesan en general a todos, pero es que además, bueno, pues hay, bueno, desde agricultores, ganaderos, hasta, bueno, pues simplemente personas aficionadas, por ejemplo, al tema meteorológico, a llevar ese control, a través de los distintos talleres, ya decimos que pueden interesar a cualquier persona. Y lo que sí que no hemos comentado, José Luis, no sé si está concretado o dependerá un poco también de las personas que se inscriban, ¿a qué hora tendría lugar el próximo 29 de noviembre esos talleres? ¿A partir de qué hora? Sí, solamente puedo avanzar que será en horario de tarde. Horario de tarde porque realmente son, creo que, 20 o 30 acciones, entre 20 y 30 acciones las que se van a llevar a cabo en toda Andalucía, y han completado una ruta, o sea que el día anterior se está dando este taller en la parte de Málaga, en un pueblo de Málaga, con lo cual por logística, tienen que dormir, tienen que desplazarse, en este caso el monitor que viene y el que, bueno, pues también lleva todo el tema de los kits y demás, entonces era precipitado que a la mañana siguiente se hiciera. Entonces los talleres siempre se están haciendo de tarde. No hemos concretado todavía el horario, pero me imagino que, bueno, pues tampoco se irá muy tarde, o sea, 4 o 5 de la tarde comenzaremos, ¿no? Claro, porque comentabas que van a ser unas 3 horas y media, pues más o menos, para que tampoco haga demasiado tarde después. Creo que el 29, creo que, no sé si, la verdad es que no he visto bien el día, pero ahora mismo el 29 es miércoles, pues ya digo, seguramente se empieza a las 4 o a las 5 de la tarde, y lo que dure. Ya digo que no solamente, también quiero incidir en eso, que no solamente porque se vayan a ver estos tres proyectos, yo quiero que la gente vea con una mira más amplia, en el sentido de que, bueno, pues ahí se van a hablar de esos conceptos, se va a ver lo que vamos a trabajar, lo que vamos a fabricar, pero que en los talleres que se ha hecho, después se ha abierto un poco la mente de las personas y han dicho, oye, pues yo esto lo necesito en mi casa, esto es posible hacerlo, y el propio experto que viene, que no solamente estaré yo aquí, vamos, yo en este caso pues todavía soy un neófito, pues el propio experto que viene va a dar soluciones a todas aquellas propuestas que que los usuarios planteen, ¿no? Será al final, por eso digo que a lo mejor el taller en sí son 3 horas mientras se monta todo el tema, pero que luego se pueda alargar 4 o 5 para aquellos que realmente les haya interesado, que quieran algo personal, ¿no? O sea, que se le va a dar soporte en ese sentido, ¿no? Pues mira, sí lo hay sensores de este tipo para hacer esto, que tú estás, vamos, me acuerdo que allí hubo una persona que, bueno, pues tenía una granja de pollo, de gallinas o pollo, y bueno, le planteó la duda de si podría crear un dispositivo para que le abriera los portillos de donde cae el pienso o algo así, a determinadas horas se abriera, a determinadas horas se cerrara, y bueno, se quedó allí con el experto viendo todas las posibilidades que existían hoy en el mercado para llevarlo a cabo, ¿no? Creo que incluso llegaron a quedar o a planear otras, no reuniones, pero sí a lo mejor un contacto a través de email o de videoconferencia, porque claro, no solamente está en que haya esté la placa Arduino, que yo le pueda conectar el sensor tal, ¿no? Después, normalmente hace falta la infraestructura para regara, pues hace todo el sistema de riego, los tubitos, todo eso hace falta, ¿no? Pero por lo menos que te ayuden, ¿no? Que digan, oye, esto es posible, se puede hacer y se puede hacer de esta manera. Pues en definitiva, soluciones prácticas para, desde las nuevas tecnologías, aplicar a situaciones concretas de nuestras aficiones, de nuestros trabajos, del día a día, en definitiva. Todo ello en este taller sobre tecnologías Smart Cities que llegará a Ubrique el próximo 29 de noviembre. Insistimos, pues a veces hablamos de que es complicado acceder a determinadas iniciativas si no estamos en grandes ciudades. Bueno, pues en este caso concreto va a ser Ubrique, por lo pronto, el único lugar en la provincia de Cádiz donde tenga lugar este taller, desde luego el primero, y hasta ahora va a ser el único punto, y por tanto, bueno, pues hay que, desde luego, aprovecharlo. Hay solo 20 plazas disponibles, así que si están interesados, aquel oyente que ya tenga interés al respecto, pues puede ponerse en contacto con Guadalinfo a través de ese teléfono 956-900-186. De todas formas, nosotros en la información sobre lo que es este tema que estamos abordando, cuando colgamos la entrevista en el blog de la mañana, pues también pondremos esos datos para que puedan los oyentes contactar e inscribirse si lo desean. Pues José Luis, esto será el 29 de noviembre, como decimos, pero antes hay otra iniciativa muy destacada en la que va a participar Ubrique, una iniciativa de Guadalinfo que se denomina A una hora de. Y explícanos un poco en qué consiste, porque ya se ha desarrollado en otras provincias y a mediados de este mes de noviembre va a llegar a la provincia de Cádiz, ¿verdad? Sí, el proyecto A una hora de nace también dentro de lo que es la red Guadalinfo y dentro de lo que se consideran proyectos de innovación social. Y realmente lo que trata este proyecto, con la intención con la que nace, es impulsar el sector turístico y gastronómico de cada provincia, ¿vale? Sí. Basado principalmente en unas líneas de actuación en las que, determina qué pueblos o qué poblaciones se eligen a la hora de establecer una ruta con las que sirvan de argumento para promocionar en esa zona, ¿no? Lo primero es que se intenta elegir pueblos que no tengan una proyección turística muy marcada o ya muy muy visible, sino que intentamos cubrir zonas que todavía necesiten una proyección turística un poco mayor y sobre todo con un denominador común que se crea una especie de ruta turística en torno a una hora de la capital de la provincia, ¿vale? Digo en torno porque indudablemente es muy difícil que todos los pueblos estén a una hora, ¿no? Habrá pueblos que estén más cerca y otros que estén a una hora y pico. Pero en torno a esa hora, para darle un poco el título al proyecto, fomentar, todos los recursos turísticos que tienen esas poblaciones. Se ha venido haciendo en Sevilla, se ha hecho en Córdoba, se ha hecho en Huelva y ahora toca, en este mes de noviembre, toca Cádiz. Y básicamente lo que va a hacer es que, en el caso de Ubrique, va a participar dentro de esa ruta y vamos a poder, aprovecharnos de la, podemos decir, la repercusión en redes sociales o en internet de esta promoción. Veía precisamente, ¿no? A través de las redes sociales veía que va a ser los días 17, 18 y 19, ¿no? Sí, todo lo que es el este proyecto se desarrolla en esos tres días. Lo que se suele hacer o el concepto de este proyecto es dar visibilidad tanto al patrimonio como a la gastronomía, como a los recursos turísticos de los municipios, en este caso elegidos en Cádiz, que bueno, van a ser Arcos, Bornos, El Bosque, Grazalema y Ubrique, ¿vale? Y Medina, perdón, que termina la ruta en Medina. Y lo que se suele hacer es, bueno, pues se trata de invitar a una serie de blogueros, de tuiteros, de, en definitiva, de influencers que se llaman ahora, lo que conocemos por influencers o influenciadores, bueno, que tienen mucha repercusión en internet a través de sus medios, a través de su blog o a través de sus cuentas en redes sociales, y se le invita a realizar esa ruta, conociendo pues lo que cada población en este caso quiere vender, quiere promocionar, ¿vale? Empieza el 17, que sería el punto de unión de todos los blogueros y demás que se hace en Jerez, y podría pensar la gente, bueno, pues Jerez ya, bueno, pues tiene promoción y tiene más. No, se hace simplemente por una cuestión logística, porque, bueno, a estos blogueros también se les pone un coche de un concesionario concreto, que es el que financia todo el tema de logística en cuanto a automóvil. Y claro, por logística no vamos a coger 14 coches que van, la caravana que compone 14 coches, no vamos a llevarlos o desplazarlos de un sitio a otro, ¿no? Y además va a ser, la caravana va a ser llamativa, ¿no? Porque creo que son Jaguar, ¿no? No está cerrado todavía. Vale. En el caso de Cádiz pueden ser Jaguar, porque el concesionario con el que se ha hablado pueden ser Jaguar y Land Rover, con lo cual puede haber de los dos, pero aún así no se deja de ser llamativa porque son coches de alta gama, y además coches nuevos, o sea que no estamos utilizando un concesionario ni coches prestados de gente, ¿no? Sino que el concesionario que los pone completamente nuevos, ¿no? Bueno, irá con toda la rotulación, con toda la historia de esta promoción. Y va a ser llamativa porque incluso, bueno, pues lo vamos a ver circular o lo vamos a ver aparcados en donde se estime oportuno, ¿no? Porque además buscar aparcamiento en cada una de las poblaciones que he dicho para 14 coches, pues también va a ser un reto para los municipios, ¿no? Y se trata de eso, de que estos blogueros, bueno, pues conozcan las bondades y los recursos turísticos y la gastronomía de estas poblaciones, y durante su trayecto pues vayan tuiteando, vayan colgando blogs, vayan creando vídeos y demás, ¿no? Nos decías que comienza el 17 en Jerez. ¿Cuál sí, sería la ruta? El 17 por la noche, un poco la cena de bienvenida y demás, duermen en Jerez, y al día siguiente empieza la ruta a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana ya están en pie, irían en este caso a Arcos de la Frontera, en Arcos estarían 2 horas, esas 2 horas es lo que el municipio tiene que preparar, el municipio entiende hacer el ayuntamiento y el área de turismo del ayuntamiento correspondiente, ¿no? ¿Qué va a venderle en esas 2 horas? ¿Qué les va a enseñar? Y una vez que terminan esas 2 horas, vuelven a coger los coches y desplazan al próximo pueblo, que es Bornos. En Bornos igual estarían 2 horas, y en el caso de Bornos pues la mitad del grupo comería allí o la otra mitad pues se vendría para El Bosque. Una vez que han terminado la comida pues llegarían todos al bosque, y en este caso coincide con la recreación del Bicentenario, pues también estarían allí 2 horas, que bueno, pues harán, me imagino, que todo el tema de recreación. Y una vez que terminen, la mitad del grupo se va a Grazalema y la otra mitad del grupo se viene a Ubrique, ¿vale? En Ubrique creo que es lo que se está preparando, pues una visita a los sitios de interés, una visita, bueno, pues ya esto quizás más corresponda al área de turismo que a mí, porque yo realmente todavía esta no es mi parte. Pues se le ofrecerá eso, una ruta, no sé, por los monumentos o por el casco antiguo o demás. Y después todos, tanto los de Grazalema como los que están en Ubrique, cenarán en Ubrique, ¿vale? Se estima que cenarán en diferentes bares, para que los tuiteros, los blogueros, en este caso los influencers, puedan hacer promoción de esos establecimientos, ¿no? Sí. Eso terminamos la jornada del sábado y harían noche aquí, ¿vale? Que dormirían aquí en los hoteles. Esto también está patrocinado por Booking, con lo cual todo el alojamiento lo paga Booking. Y él decidirá, pues, en qué hoteles o en qué establecimientos dormirán, ¿vale? Igual pues, todo esto. La verdad es que un logro importante, ese ya, de por sí, un logro importante, el hecho de que en una ruta que, bueno, pues va a ir a Arcos, por ejemplo, digo, por temas turísticos, o Grazalema, al final pernocten en Ubrique, que es lo que quizás se. Desde siempre lo hemos comentado y es evidente, ¿no?, que es la gran demanda y todavía, bueno, la gran necesidad para el turismo local, ¿no?, el que se pernocte más por parte de los turistas aquí en Ubrique. Bueno, pues por ejemplo, ¿no?, a través de esta iniciativa se va a conseguir, ¿no? Sí, por lo menos se va a dar esa sensación, ¿no?, de punto de destino, sí, sí, de Ubrique, como punto de destino donde te puedes alojar. Y bueno, pues ya me imagino, dependiendo de lo que vean y demás, pues podrán vender las bondades que tenemos nosotros, en este caso a lo mejor de tarde-noche, podemos decir, ¿no? Uh-huh. Sí que es verdad, cuando duerman por la mañana, siguen estando en Ubrique, van a estar otras dos horas o van a mantener, desayunan aquí indudablemente, y van a visitar una industria del cuero. No puedo decir nombre tampoco porque no me compete a mí elaborar lo que es todo el tema turístico, ¿no? Porque realmente no soy yo la persona más indicada, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez que terminen esa visita, ya se pasan al último de los destinos, que es Medina, que es donde acaba la ruta y donde, bueno, un poco el domingo ya, pues se disuelve un poco la caravana y ya cada bloguero vuelve otra vez a su punto de origen, ¿no? Estamos diciendo que son 50 personas, de diferentes perfiles en cuanto a influencias que puedan tener en Internet. Habrá gente que escriba más sobre gastronomía, habrá gente que escriba más sobre viajes, otros más sobre alojamiento, otros más por turismo industrial, en este caso. O sea, se eligen en función de la actividad que se va a hacer, ¿no? Hay una base de datos de 300 influencers y se invitan a 50 en función de lo que va a aportar la ruta, ¿vale? Sí. Así que esta es la parte un poco que se va a llevar, ¿no? Podríamos decir, de promoción. Pues ya decimos que sí. Sí, lo que voy a decir es que ¿qué hacemos aquí los Centros Guadalinfo? ¿Por qué estamos aquí los Centros Guadalinfo? Uh-huh. Aparte de crear el proyecto y de intentar llevarlo a cabo como innovación social, sí que se le va a requerir, por ejemplo, a los alojamientos que van a tener aquí en Ubrique, aunque decida Booking quiénes van a hacer, porque realmente lo va a pagar Booking, o los restaurantes que van a hacer. Lo que pretendemos desde los Centros Guadalinfo es que se conciencie el sector turístico pues de la necesidad de estar, de tener presencia online, ¿no? Sí. Entonces, todos los participantes, hoteles y restaurantes o empresas que van a colaborar y demás, les vamos a pedir, bueno, pues que nos rellenen una ficha, o le vamos a hacer una encuesta en cuanto a ver qué presencia tienen actualmente en las redes sociales. De tal forma que aquellos que veamos que, bueno, pues su presencia es deficiente, pues tengamos tiempo de aquí al 17 de crearles los perfiles necesarios, porque estos influencers van a escribir de ti, pero si tú estás en la red, si no estás en la red, no pueden escribir de ti. No sé si se entiende, ¿no? Sí, sí. O sea, no te pueden mencionar si tú no estás presente, ¿no? Entonces, es ilógico que uno, pues, que coman en tu restaurante y tú no tengas una página de, o tú no tengas tu negocio ubicado en Google Maps, ¿vale? O porque, claro, ellos dirán, bueno, pues, he comido en tal sitio, he comido estupendamente, pero ¿dónde puedes venir tú? Pues, que puedan compartir la ubicación en Google Maps, ¿no? Uh-huh. O que tengan el sistema de Price Advisor para que puedan opinar directamente ellos sobre esa plataforma, o tener un perfil de Twitter, o tener un perfil de red. No se requiere que tengan todos los perfiles, ¿eh? Tampoco es cuestión de marear un poco aquí al industrial, en este caso, de que tengan que estar presente en todas las redes, pero sí que tenga al menos una presencia, ¿no? Por ejemplo, en el Google Maps se hace necesaria y obligatoria, ¿no?, que la gente sepa dónde está tu negocio, dónde está tu restaurante, dónde está tu hotel, ¿vale? Entonces, la parte que hacemos nosotros aquí como dinamizadores del Centro Web de Info va a ser esa. Una vez que nos faciliten el listado de las empresas que van a participar... ¿Quién las elige? ¿Cómo? ¿Quién elige? Bueno, esto, toda la parte de turismo la elige el área de turismo del Ayuntamiento de Ubrique. Ya digo, exceptuando los hoteles o alojamientos, porque los paga Booking, ¿vale? O sea que Booking es la que financia y, por lo tanto, él decide... donde va a alojar a los influencers, ¿vale? Es la única parte que yo conozca del hecho que uno puede, no puede, el ayuntamiento o los centros de info no podemos mediar, ¿no? Sino, en este caso uno puede, es uno de los patrocinadores y él decide en dónde se van a alojar. Me imagino que aquí lo alojarán en los dos hoteles que hay, ¿no? En mucha más variedad, ¿no? Si fuera otro municipio, pues a lo mejor sí tendrían más problemas a la hora de elegir o de repartir, ¿no? Generalmente, por ejemplo, los restaurantes, lo que se hace de esas 50 personas, cada coche van 5 personas, entre influencer y creo que un colaborador de todo este proyecto, cada coche, podríamos decir, come en un sitio diferente. Sí, se reparten. O sea, ¿para qué? Claro, para que no sea solamente un restaurante el que se lleve toda la promoción, toda la historia, ¿no? Sino que, bueno, pues puedan comer o repartir, en este caso aquí serían 10 restaurantes o 10 sitios de comida o 10 bares, sitios de tapas, no tienen por qué tampoco ser restaurante, y así poder hacer una mayor promoción de toda la gastronomía del pueblo, ¿no? En el Bosque serán 5 y en Bosno serán otros 5, ¿vale? Porque se divide el grupo para la hora de la comida, ¿no? Pero se intenta eso, abrir el abanico para que no solamente se quede en un solo establecimiento, ¿no? Bueno, pues en este caso sí también nos vemos beneficiados, no solamente porque se alojan, sino porque el número de establecimientos donde van a poder comer se amplía bastante, ¿vale? Yo creo que eso sí es un acierto que se haya podido conseguir, que, bueno, pues la ruta pernocte aquí, ¿no? Quizá van a llegar un poco tarde, y solamente vamos a poder ver esa parte nocturna de Ubrique, que también es bonita, no vamos a decir que no. Pero amanecen también aquí, ¿eh? Pero claro, el tiempo que van a estar aquí y la difusión que se le va a dar a Ubrique concretamente es mucho mayor que quizás a los demás pueblos. Y decimos que el domingo por la mañana seguirían aquí y, bueno, podrían visitar. Sí, creo que es hasta las 11 de la mañana están aquí, visitan la empresa o el... no sé realmente el contenido. Sí, el programa en concreto, que de todas formas sí que ya iremos consultando con la delegación de turismo. Sí, es la delegación de turismo la que me imagino está trabajando en ese aspecto. Yo solamente estoy esperando, por ejemplo, en el tema de los bares, el listado de bares que van a participar y poder ayudarlos en el tema de las redes sociales. Redes sociales, ¿no? Aparte ya se abre con el Centro Web de Info, pues una vía de comunicación con esos establecimientos para que en el futuro pues vayan mejorando su presencia, ¿no? Y vayan conociendo mejor qué tiene que ver esto de las redes sociales con las visitas que reciben sus negocios, ¿no? Por ejemplo, mira, simplemente para nivel de número, la última que se hizo fue en Córdoba, a una hora de Córdoba. Sí. Y se consiguieron más de 10 millones de impactos publicitarios en esos dos días, ¿vale? O sea, en esa ruta, pues se publicaron más de 6.600 tweets, ¿vale? La audiencia es aquella que se estima que le han llegado y que han visto, que han leído esos tweets, se estableció en más de 2 millones de personas. Y los impactos publicitarios, o sea, la gente que llegó a ver en un momento dado cualquiera de esos tweets, pues se estableció en más de 10 millones de personas. O sea, la promoción es brutal. Y difícilmente pagable. Difícilmente pagable porque son números que se asemejan mucho a una campaña, a un anuncio, a un spot publicitario en televisión. ¿Vale? Y claro... está yo increciendo, o sea, de la primera ruta que se hizo, que creo que fue en Sevilla, donde se consiguieron apenas 2,5 millones de impactos, a la última ruta, que es la quinta que se ha hecho en Córdoba, se han llegado a los 10, o sea, que Ubrique posiblemente, claro, porque ya la gente sigue el proyecto y ya la gente interesada en viajes continúa replicando, retuiteando, todo lo que se va a publicar de esa nueva ruta, ¿no? Con lo cual estamos hablando de cubrir que una zona, digo, cubrir que en el sentido de a una hora de Cádiz. Además, el otro día que teníamos la reunión, nos lo decían los propios organizadores, ¿no? Parece que todo el mundo quiere venir a Cádiz, porque de los 300 de la base de datos, en el momento que ya habían colocado la imagen de que ahora toca Cádiz, por lo visto un gran número ya los estaban llamando, que los invitaran, que los invitaran, que los invitaran. O sea, que es una ruta muy, muy esperada, ¿no? La gente quiere venir a Cádiz. Al final serán 50 influencers. ¿Y que cómo se selecciona? ¿De dónde proceden? Bueno, mira, la selección, aquí hay un centro, podríamos decir, que es Lora del Río, que es un poco el promotor de todo este proyecto, y él, junto con otros colaboradores de otro centro Guadalinfo de la comarca de ahí de Sevilla, de este caso, de comarca norte de Sevilla, pues ellos son los que han... Este proyecto lleva casi 4 años gestándose, o sea, no es de ahora, sino que, bueno, pues se ha ido gestando durante los últimos 4 años, sí. Y este año pasado se empezó, o al primero, no me acuerdo cuál fue la primera ruta en concreto, ¿no?, pero la fecha. Pero ya, bueno, pues se puso en marcha, ¿no? Ellos tienen una lista de, han ido recopilando gente que escribe sobre viajes, sobre gastronomía, sobre turismo, han ido recopilando blogs que hay en internet, tuiteros que haya en Twitter que hablan de estos temas, o sea, youtubers también, han ido recopilando esa base de datos actual de unos 300, ¿vale? Entonces, cada uno lo han calificado en función de unos perfiles y en función de la influencia que tienen, o sea, de la repercusión que tienen sus publicaciones en internet, ¿no? Entonces, no vale de nada traer al que más repercusión tiene si no habla realmente de lo que va a haber aquí. O sea, lo mismo traemos a alguien que no tiene nada que ver con el tema de turismo industrial y no sabe sacarle todo el jugo, ¿no? Sí. Por lo tanto, a lo mejor, bueno, pues en esa base de datos resulta que hay alguien que es menos influyente, pero a nivel de turismo industrial es mucho más influyente que el número uno, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Sí. Entonces, se elige en función de, una vez que se conoce qué es lo que los ayuntamientos quieren vender, qué visitas se le van a hacer, qué monumentos se le van a plantear, qué gastronomía se va a poner a cabo. Por ejemplo, en el caso del bosque, bueno, pues es un pilar fundamental en toda esta ruta el tema de la recreación, ¿no? Entonces, buscarán influencers que alguno de ellos que estén muy relacionados con el tema este de recreaciones culturales, históricas y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque van a tener mucho más repercusión que cualquier otro que solamente se dedica a hablar de gastronomía, ¿vale? Entonces, de esos 300, nosotros no sabemos cuál eligen ellos, sino que ellos son los que invitan, y luego, bueno, pues los conoceremos el mismo día que se den cita en Jerez, ¿no? O sea, que realmente lo que, bueno, de hecho, la experiencia que se tiene es que la elección que se está haciendo es buena, que la repercusión va creciendo y que, bueno, pues de esos 50 influencers no son todos de aquí, de Cádiz, ni mucho menos. O sea, sería ilógico también traer a gente de la propia provincia, claro, ¿no? Sino que viene gente de toda Andalucía, ¿no? No sé si vendrá alguno más allá de nuestras fronteras, pero creo que viene un italiano, creo que sí me han avanzado que viene un, entonces yo que va a venir en este caso un italiano, con lo cual la repercusión en Italia también a nivel internacional también se consigue. Y bueno, pues ellos son los que eligen un poco la organización en la que elige en función del contenido de la ruta. Pues desde luego un proyecto muy interesante de promoción turística impulsado por Guadalinfo, que además pretende que el sector turístico de localidades que a lo mejor todavía no han sacado el máximo jugo a este ámbito, tengan su presencia, ese sector hostelero, por ejemplo, en las redes sociales, a través de Internet, para seguir avanzando en ese fomento turístico. Y un proyecto en el que además Ubrique va a tener protagonismo, porque va a ser destino en la jornada del sábado de esa ruta a una hora de Cádiz, que va a llegar a nuestra provincia a mediados de mes, entre los días 17 y 19 de noviembre. Pues es un tema que ampliaremos ya en próximas fechas junto a la Delegación de Turismo sobre el programa que en principio pues está previsto para nuestra localidad, pero ahí queda el anticipo por parte de, decimos, la organización por parte de Guadalinfo. Pues José Luis, dos proyectos, ya decíamos, que iban a ser de gran interés, seguro que así lo han constatado nuestros oyentes. De un lado, esa serie de talleres de los que les hemos hablado, que tendrán lugar el próximo día 29 de noviembre, el proyecto Smart Cities, y de otra parte, bueno, pues esta iniciativa también en la promoción turística a una hora de Cádiz, como es la denominación bueno, pues de esa iniciativa en nuestra provincia. José Luis, nos vamos a quedar aquí, pero bueno, pues si te parece seguiremos centrándonos en estos eventos que ya decimos son de gran interés para ofrecer, bueno, a medida que se vayan aproximando, más detalles. Así que no sé si hay algo más que apuntarnos. No, simplemente bueno, en el caso de los talleres de Mafiti, de animar a la gente que no se eche para atrás el hecho de que vamos a manejar componentes electrónicos, que ya digo, son de total seguridad, que no hay problema, que de hecho los niños aquí en los talleres de robótica los usan, no han utilizado sin problema, no se nos ha electrocutado nadie todavía, y que bueno, pues que pueden ver el aspecto más positivo para usarlo dentro de su casa, ¿no? Y en el caso de a una hora de, pues igual, también pedir la participación, porque bueno, en ese día muchos de los usuarios, muchos de los ciudadanos de Ubrique tenemos Twitter y tenemos Facebook. Bueno, pues hay un no sabemos todavía los hashtags que se van a proponer, pero si hay uno que es el oficial, podemos decir, que es a una hora Cádiz, bueno, pues que estén atentos y que le retuiteen, que le den al me gusta, porque así lo que vamos a conseguir es más impacto y más difusión. También se puede participar siendo un ciudadano más de Ubrique, ¿no? Bueno, pues un poco en la repercusión que pueda tener toda esta campaña que se va a hacer, ¿no? Pues con ese... Nada más, invitarlo a todos a que participen. Con ese llamamiento a la participación, a la colaboración con estos proyectos, nos vamos a quedar 11 y 34 minutos agradeciendo todas las novedades que, una vez más, nos ofrece desde el Centro Guadalinfo su dinamizador, José Luis Aránegas. Como siempre lo he dicho, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. Gracias.